yo, patas para arriba. ¿Tu nombre? Cristian Montenegro. Nosotros somos empleados de OFAL, tercerizados por vía laboral. Lo que estamos reclamando en el día de hoy es la total efectivización de todos los compañeros. Somos 26 compañeros que necesitamos que seamos oídos. Tomamos una medida de bloquear la entrada y salida de camiones para que se hagan oír nuestros reclamos. Estamos pasando realmente muy mal, una situación muy mala dentro del frigorífico OFAL que se encuentra en el Parque Industrial de Bursaco. Tenemos jefes que nos reprimen con temas de las horas extras, no nos pagan. Tenemos dos gremios que nos descuentan. La verdad que sería bueno. ¿Cuáles son los gremios que les descuentan? Nosotros tenemos el gremio de camioneros y el gremio de la carne, cosa que jamás se pueden tener dos gremios y dos recibos. O sea, eso es ilógico. Estamos dialogando y tratando de llegar a un acuerdo. Todavía no tenemos novedades de nada, pero espero que esto se termine hoy. ¿Cuándo empezó este conflicto? Nosotros tomamos esta medida hoy a la mañana. A partir de las 6 de la mañana tomamos la entrada del frigorífico. ¿Y hasta cuándo piensan permanecer? Hasta que sea necesario, el tiempo que sea necesario. Tenemos disposición de hacer lo que sea necesario para que se logre la efectividad de nuestros compañeros. Queremos trabajo seguro, queremos empleo seguro, dignidad, respeto. Cosa que hoy por hoy no estamos pasándola. ¿Qué antigüedad tienen más o menos promedio? Mirá, te comento más o menos un parcial. Acá hay compañeros que llevan aproximadamente 3 años tercerizados por vía laboral. La agencia que se encuentra en Loma de Zamora. La dirección es Gorriti y Sarmiento al 97. Hay compañeros que llevan un poquito menos, pero ellos están, digamos, contra la ley del trabajador. Estamos cansados de pasar esta situación. No nos reconocen, no tenemos atención de nadie. Nos sentimos desamparados totalmente de cualquier punto de vista. Nos exigen hacer horas extras, no las pagan. O sea, estamos cansados. Creo que esto tiene que ser un cambio rotundo y general y marcar un antes y un después dentro de lo que es este frigorífico. Porque la empresa tiene un promedio de 400 empleados. Otra agencia trucha del frigorífico que se llama Quaterland, que maneja la parte de producción. Nosotros somos la parte de congelado, de logística. Nosotros pertenecemos para la agencia laboral, pero ellos pertenecen para Quaterland. O sea, somos dos agencias diferentes. Pero la totalidad de los trabajadores están en agencia, entonces. Sí, la mayoría de los empleados de la planta es más de 50%, 80%, más o menos 80% están por agencias. O sea, el personal prácticamente es todo tercerizado. Esperemos que se resuelva lo más pronto posible. Acá, compañeros que tienen familia, reclamamos lo que nos corresponde como trabajadores. ¿Hasta ahora qué les contestaron los de la empresa? De parte de la empresa, la verdad que no fue muy buena la bienvenida y tampoco lo que estamos haciendo les convence demasiado. Lo que pasa que, bueno, cada empresario defenderá lo suyo. ¿Amenazaron con represalias? Todavía no, todavía por el momento represalias no, pero en relación al gremio camioneros, sí. ¿Ustedes directamente piden no pertenecer a ese gremio? O sea, nosotros nos correspondía, siendo efectivos de la empresa, el gremio de camioneros. Pero todavía no había acuerdos con ellos. O sea, lo que nos ofrecieron es dejarnos un solo gremio, que es el de la carne, pero tampoco efectivizarnos. Cosa que nosotros no tocamos la carne, nosotros no tenemos contacto con la carne, nosotros el trabajo de nosotros es logística. ¿Y el gremio camionero se acercaron por acá? Sí, en este momento están acá, se dialogó, tuvimos diálogos con ellos y esperamos una respuesta favorable para los compañeros. ¿Qué perspectiva ustedes ven de que se sumen otros compañeros a esta lucha? Y esperemos que tengamos buenas perspectivas, porque acá hay una unión muy fuerte y que no se derrumba y no es corruptible. Nosotros somos empleados, nada más que pedimos dignidad, pedimos trabajo estable y pedimos igualdad para todos. Nada más que reclamamos lo que nos pertenece. Porque no solamente nos pasa a nosotros, todos sabemos que en el parque industrial hay infinidad de fábricas, aproximadamente 300, que tienen problemas similares al nuestro. Acá es muy cerca, hay una empresa que se llama Rexam, que hace poquito tuvieron conflicto y tomaron una medida similar a la nuestra. Bueno, escuchábamos a Cristian Montenegro. Él no es delegado porque son tercerizados e incluso no tienen derecho a tener delegado, así está la cosa. pero era uno de los voceros de los trabajadores que en el frigorífico Ofal decidieron cortar hacer un bloqueo en la puerta, evitar el paso de camiones, a raíz de justamente lo que él planteaba, ¿no? La necesidad de terminar con la tercerización y pasar a planta permanente. Esto fue grabado el día martes 16. El día viernes hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo y llegaron al acuerdo, digamos, firmado de el planteo de pasar a planta permanente. Pero esto todavía no fue resuelto. Supuestamente la empresa tiene 5 días para resolver esto, lo que seguramente implicará que durante la semana que viene este conflicto va a estar bien en el candelero. Lo que se resolvió hasta ahora es acompañar por parte de varias organizaciones, acompañar a estos compañeros para que realmente sean efectivizados, pero no solamente los del frigorífico Ofal, sino todos los tercerizados que existen en todo lo que es el polo industrial de Bursaco o de Almirante Brown, según se lo quieran denominar, es lo mismo. Y es importante que hagamos un seguimiento de esto. Nosotros desde la radio vamos a seguirlo, este conflicto, porque además de ayudar y aportar y solidarizarnos con estos compañeros, es necesario que otros compañeros de ellos, otros trabajadores de la zona y del mismo frigorífico, empiecen a visualizar concretamente la injusticia que existe en este tipo de contrato laboral, que no es otra cosa que precarización, como venimos hablando desde el inicio del programa.